Jane's Addiction en Ocean Size, tamaño del océano. Y así como el mar, la música pasa por momentos embravecidos de gigantescas olas y vientos a momentos calmos, melodiosos, tranquilos. Thank you.

Y en este tema, Ocean Dreams, sueño del océano, estamos escuchando a las ballenas, esos hermosos animales en riesgo de extinción, grabadas por Paul Winter, que ha hecho muchos discos dedicados a la naturaleza. Como la industria soviética del algodón, se bebió un mar entero. Hablamos del mar de Aral, el cuarto lago salado más grande del mundo. Eran 60.000 kilómetros cuadrados de agua, con una profundidad en algunos sitios de 40 metros, y se evaporaron en el aire. Ahora queda solo un 10%. ¿Cómo se llegó a esta situación? El origen de todo esto está en un proyecto de la antigua Unión Soviética, puesto en marcha entre 1954 y 1960, para construir un canal de 500 kilómetros de longitud que tomaría un tercio del agua del río Amudarya, uno de los que desembocan en el mar de Aral, para irrigar una enorme extensión de tierra entre Uzbekistán y Turkmenistán, destinada al cultivo de algodón. Pero la mala organización y gestión de esta explotación obligó a traer más agua de otros ríos, como el Sirdarya y el mar de Aral, comenzó su progresivo proceso de desecación. Esta alteración en la superficie de la tierra está considerada como una de las más dramáticas en varios siglos. Los planificadores soviéticos querían transformar a Asia Central en el mayor productor de algodón del mundo. Y por un periodo en los años 80, Uzbekistán cultivó más algodón que ningún otro país. A medida que el lago se iba encogiendo, los enormes volúmenes de pesticidas e insecticidas acumulados gradualmente a lo largo de los años se fueron concentrando y los peces murieron por el alto grado de contaminación. Y el clima también empezó a cambiar. Dejó de llover, el pasto se secó y los pequeños lagos de agua fresca que existían cerca de las costas desaparecieron. En el mar, la vida es más sabrosa, Carlos Argentino. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad. La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. En el mar, todo es felicidad. En el mar, todo es felicidad. Sentado en el sol de la mañana, estaré sentado cuando llegue la noche, mirando los barcos rodar. Luego los veo alejarse de nuevo. Estoy sentado en el muelle de la bahía, mirando la marea rodar lejos. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.